que cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Ya de regreso con ustedes, amigos y amigas, para nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook, nuestra fanpage es Radio Púrpura y en Twitter, @radiopúrpura_es. De acuerdo al informe Situación de Calle, el disfrute del derecho a una vivienda adecuada de la Dirección Nacional de Investigación de Incidencia de Políticas Públicas, la situación de las personas sin hogar que viven en condiciones de extrema precariedad de vivienda o que viven en la calle constituye una de las crisis global de derechos humanos, incluso dentro de estados que tienen los recursos disponibles para enfrentar este fenómeno. Lamentablemente, la situación sigue de las personas de la calle sigue estando ausente en las discusiones sobre rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Este tema no ha sido tratado como una violación a los derechos de las personas que requiere medidas de prevención para su erradicación. Aunque en la actualidad algunos gobiernos han planteado estrategias para solucionar este problema y cambiar la situación que viven a diario miles de personas sin hogar, esto no se ha podido lograr. Al contrario, ha aumentado y se lo ha podido observar principalmente en las personas de la tercera edad, quienes han sido vulnerados sus derechos. Según la Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum en el año 2008, se considera a las personas adultas mayores a aquellas que hayan cumplido los 65 años de edad. Prescribe que este grupo etario recibirá atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y económica, así como protección contra toda forma de violencia. La problemática de las personas adultas mayores en la calle se enmarca principalmente en los derechos para que tengan una vida mejor. De acuerdo a la Constitución, el ser humano es sujeto de derechos sin discriminación, por lo cual el Estado debe estar en condiciones de asumir tres obligaciones básicas que son respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de atención prioritaria. Dentro de estas se encuentran las políticas del eje 1, que están relacionadas con las personas adultas mayores. Estas, primero, promueven la inclusión, la equidad y la erradicación de la pobreza en todas sus formas y en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la justicia económica, social y territorial. 2. Se dice que debe generarse capacidades y proveer oportunidades en condiciones de equidad para todas las personas a lo largo de su ciclo de vida. Y 3. Se garantiza el acceso a trabajo digno y a la seguridad social de todas las personas. Así, amigos y amigas, en este día iniciamos nuestro conversatorio en el segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con Leonor Bolaños. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Es especializada en alta dirección en marketing y cuenta con más de 15 años de experiencia en marketing, con causa en organizaciones tanto nacionales como internacionales. Ha desarrollado campañas de responsabilidad social y ha creado alianzas corporativas y de recaudación de fondos. Bienvenida, Leonor Bolaños. Leonor, los albergues temporales o los albergues generalmente son lugares públicos, tales como escuelas, edificios, instituciones o centros comunales, los cuales se acondicionan para recibir a personas por cortos periodos de tiempo o ya sean largos. Su ubicación es conocida previamente a través de radio, televisión, periódicos y también por la información que se da a través de los representantes de estas instituciones. En estos albergues generalmente se admiten a personas que están en una situación vulnerable. Leonor, bienvenida y por favor, hablemos un poco de lo que hace el albergue San Juan de Dios. Muchísimas gracias por la apertura. Muy buen día para todos y todas las personas que nos escuchan. El albergue San Juan de Dios es una institución que ya está más de 32 años dentro de la ciudad de Quito, con una sola misión: ayudar a personas que se encuentran en situación de calle, en situación de abandono, adultos mayores con discapacidad que han sido abandonados, que han permanecido en calles, que no han contado con un referente familiar y que carecen de un hogar. Como albergue San Juan de Dios, nuestra misión no solo es recibirlos aquí dentro de la institución para brindarles un plato de comida, sino también un espacio donde puedan dormir, donde puedan permanecer la noche tranquilamente y que al día siguiente puedan activarse en la cotidianidad a la que pertenecen, con el fin de que busquen unos medios que les permitan sustentarse. Antes de la pandemia, el albergue San Juan de Dios atendía a alrededor de 250 a 300 personas en situación de calle, como le mencioné, recibiéndole aquí en la institución con alimentación, con hospedaje. Más en las fechas actuales, por la pandemia que se nos presentó y que no es desconocida para nadie, todo cambió. El albergue San Juan de Dios tuvo que seguir los lineamientos dictados por el COE Nacional y pues nos vimos en obligación de recibir solo a pocas personas dentro de la institución para que vivan aquí durante 4 o 5 meses durante la pandemia. Mientras tanto, como organización, conscientes de la pena de la situación dura, crítica de las otras personas que solían asistir, montamos campañas de entrega de víveres, entrega de comida que les permita subsistir día a día. No estamos hablando solo de personas extranjeras, estamos hablando de personas hermanas ecuatorianas, estamos hablando también de gente adulta en calle, de gente que ha quedado sin un trabajo, de familias enteras que han quedado sin un hogar. Nuestra intención ahora de crear una campaña denominada Ayudarte Ayuda es que la gente hable un poco de la resiliencia. La resiliencia no es un tema solo de superar una crisis, es de superarla en conjunto, en comunidad, como seres humanos. Nuestra búsqueda está orientada a que la gente sea solidaria en estas épocas. No podemos esperar de un Estado, no podemos esperar del mundo. Desde nuestro metro cuadrado podemos hacer varias cosas, varias acciones que permitan que la gente tenga una mejor condición de vida. Ayudarte Ayuda invita a eso, a generar 5,000 raciones de comida para personas en situación de calle. Y Ayudarte Ayuda, ¿por qué te ayuda? Te ayuda porque al compartir tú vas a tener la sensación de la alegría, la paz. Estamos en épocas ya navideñas, pues la sensación de compartir te va a generar esa paz interior de decir yo hice algo por alguien que en este momento necesita. Nuestra invitación es para todas las personas, porque no es una campaña dirigida exclusivamente a un grupo humano, es una campaña que nos invita a todos a ser partícipes. Si no es con alimentos, puede ser donaciones económicas. Si no son donaciones económicas, pueden ser el compartir de lo que tengo yo en mi casa y que tal vez no utilizo mucho. Una cobija, una mesa, un juego de sala, enseres de cocina. Todo nos sirve en este momento para dotar a las personas que han generado unos pequeños espacios de vivienda y que requieren algunos implementos que generen algo de dignidad y comodidad para que puedan desarrollarse el día a día. Sabemos que el albergue San Juan de Dios fue importante durante la movilización de personas que venían de otras partes y que ustedes dieron albergue a muchísimas personas que estaban en situación de vulnerabilidad. ¿Todavía se sigue dando este espacio o ya no? Estamos nosotros como albergue San Juan de Dios haciendo las planificaciones junto al COE Nacional y junto a entidades como ACNUR, análisis, instauración de protocolos que nos permitan dar estos espacios de recibir para que la gente se quede en el hospedaje dentro del albergue San Juan de Dios. Todo ahora para nosotros es diferente. Si en algún momento dábamos una cabida a 300 personas, en este momento no lo podemos hacer. Existe una regla básica que es el distanciamiento social. Y eso nos obliga a nosotros también a recibir a menos personas para poder garantizar que si en el caso alguna de ellas está contagiada, no contagia al resto. Claro. Esto implica que separemos las camas, implica que incorporemos muchísimas más medidas de higiene, como por ejemplo más duchas, o tratar de conseguir más alcohol, más amonio cuaternario, que, cosas que nos permitan desinfectar permanentemente. Entonces, ya no estamos hablando que vamos a recibir un grupo de 250, 300 personas. Estamos más o menos pensando en un grupo de 70, máximo 100 personas que podrían beneficiarse. Ahora, este trabajo no es inmediato, esto es paulatino, porque a medida que nosotros contemos con donaciones en estos implementos de limpieza, de higiene, y contemos con los apoyos de otras entidades, podemos ir aperturando primero 30 personas y luego iremos subiendo de 10 en 10 hasta copar el número que tenemos pensado que es alrededor de 100 personas. También tenemos conocimiento de que ustedes a las personas que son albergadas dentro de San Juan de Dios, les ayudan con especies de cursos, talleres, para que ellos puedan salir adelante. Hablemos un poco de estos talleres que se imparten a estas personas que son de sectores vulnerables principalmente. Claro que sí. Sabemos la condición y estudios que cuentan las personas que saben acudir acá al albergue. La idea, la misión o nuestro propósito con los talleres que hemos buscado es darles conocimientos técnicos que les permitan aperturarse un campo económico al momento sea de que monten un emprendimiento o que se incorporen en algún local, en alguna plaza laboral que se presente. Hemos iniciado, bueno, de hecho antes de la pandemia también llevábamos cursos de panadería, en la pandemia también hicimos cursos de pastelería, de costura, de origami, y tratando de que las personas abran un poco también su mente, de que descubran sus capacidades, sus facultades, vean qué es aquello que tal vez lo tenían escondido y pueden desarrollarlo y de ello puedan tener un negocio, emprender alguna cosa. Estos talleres los llevamos durante los meses de la pandemia con las personas que estaban albergadas acá al interno y que cuando ya se dio el paso al semáforo amarillo pudieron salir y pudieron buscar y ver la manera de incorporarse. En este momento nosotros como albergue estamos haciendo algunas alianzas con algunas universidades para que también a través de ellas nos permitan generar estos espacios de capacitación ya en otros ámbitos, incluso considerando el área tecnológica, porque existe todavía una brecha en ese sentido. Claro. Y ellos nos van a ayudar en este momento a generar proyectos que permitan abarcar la mayor cantidad de población, pero de una manera segmentada. Estamos hablando, por ejemplo, de que se piensan en proyectos solo para personas de tercera edad, que es para ellos un poco más difícil en este momento aprender, ¿no? Pero sí podemos desarrollar algunas actividades en donde, por ejemplo, los abuelos puedan contarnos un cuento, puedan contarnos alguna historia, puedan reforzar algún conocimiento dentro de nuestra tradición como ciudad, como país, o también puedan contarnos o avalar cosas que dentro de la historia ecuatoriana los jóvenes de ahora pues necesiten aprender. Estamos buscando también que nos ayuden a través de las capacitaciones de comunicación y tecnología para el desarrollo, generar algunas, no sé si decir proyectos como tal, o algunas herramientas que den lugar a que la gente, no estoy hablando ya netamente de las personas que vengan como albergadas a nuestra institución, sino gente que está en situación de vulnerabilidad, pueda hacer uso de estas herramientas como las APP que permita varias cosas. Por ejemplo, personas que estén en alguna situación de medicación y que por A o B razones no puedan, no tengan un acceso a una persona que les esté recordando la medicina, pues estas aplicaciones pueden ayudar a que generen el recordatorio adecuado en el momento preciso para que puedan consumir, administrarse la medicación. Entonces, las universidades en este momento para nosotros son un puntal. Son nuestros aliados fijos que van a permitir que a través de las distintas carreras que manejan, nos ayuden con estos cursos de capacitación para ampliar el espectro de atención en cuanto al albergue San Juan de Dios y dotar a la mayor cantidad de personas conocimientos para que se puedan defender. Con esto que quiero garantizar como albergue San Juan de Dios, simple y llanamente que se frene un poco el crecimiento de personas que están en situación de necesidad por no tener un trabajo. Dándoles más conocimientos, más herramientas, ellos podrán tener opciones en donde emplearse o montar sus microemprendimientos. Interesante. También sabemos que ustedes durante la pandemia no solo entregaron alimentos a las personas que estaban dentro del albergue, sino también accedieron a lugares donde había personas que no tenían, eran de escasos recursos. Hablemos un poco de esto que ustedes hicieron, de esta labor social que ustedes realizaron. Sí. Como albergue San Juan de Dios y realmente como orden hospitalaria, nosotros no contamos con recursos para hacer estudios y identificar en dónde están las familias vulnerables. Esto a nosotros nos lleva a apoyarnos en otro tipo de entidades que tienen ya estos estudios, que tienen más conocimiento, están más cercanos a situaciones de vulnerabilidad. Este es el caso, por ejemplo, de los promotores, tanto del patronato como del MIE. Yeah. Con ellos hemos podido hacer los acercamientos, ellos han sido una luz para nosotros que nos guían hacia estos sectores en donde sabemos que la gente necesita de nuestra ayuda humanitaria. Con el apoyo de ellos y con el apoyo de líderes barriales hemos llegado a distintos sectores de la ciudad y hemos abarcado a un número de 70, 80 familias en cada una de las misiones que por lo general las llevamos los días sábados para entregarles kits de comida. Pero estos kits de comida y tienen un fin de que duren entre 1 y 2 semanas de acuerdo al número de integrantes familiares que tenga cada una de las familias, ¿no? Entonces, hemos logrado mantenernos, ya vamos alrededor de 4 meses que vamos entregando comida los días sábados, llegando, como digo, a estas personas. Eso, además de para nosotros ser una tarea muy bonita de poder llegar con algo de alimentos, es muy conmovedor encontrarnos con familias, y aquí yo quiero destacar un tema bastante importante que es el rol de la mujer, porque se ha visto muchísimo, muchísimo mujeres que van con sus hijos en las espaldas, en los brazos, para recibir los kits alimenticios. Como hemos tenido mucha acogida por parte de varias personas, hemos podido llevarles buenos alimentos y en gran cantidad. Y es doloroso también verles a las madres que están solo prácticamente con un brazo tratando de llevarse las cositas que podemos entregar. Entonces, contamos con un equipo de voluntarios que ellos nos dan una mano, dándoles también el apoyo en la carga de estos alimentos para trasladarlos hasta donde se encuentran, en sus cuartitos o pequeñas viviendas. Pero hemos visto muchísimo cómo la mujer ha salido, y no es de ahora, lo conocemos, lo sabemos, pero sale a lucharla día a día para que sus hijos tengan algo que comer. Sí, esto es verdad. Durante la pandemia también sabemos que hubo mucha vulneración. Ahora que estamos hablando sobre las mujeres, mucha vulneración a sus derechos y a sus vidas. ¿Ustedes recibieron a mujeres tal vez agredidas? ¿Tienen un lineamiento para recibir a mujeres que necesitan ayuda en este momento? Sí, nosotros como albergue netamente no lo llevamos porque nuestra misión es diferente, nuestra misión es asistencial. Lo que nosotros como institución tenemos son alianzas con algunas otras entidades que están trabajando con temas de género, que están trabajando con temas de violencia intrafamiliar, que están trabajando incluso con temas de pobreza y demás de acuerdo a los ODS, que son 17, ¿no? Y que a nivel mundial se los lleva. Y estas entidades, incluyendo a la DINAPEN, que es una de los de las entidades que mucho nos da apoyo, cuando nosotros recibimos a gente que está, porque llegan, sí, o sea, llega mucha gente a decir, por favor, estoy en esta situación, vienen asustadas, llorando, a veces sin una prenda más de ropa, están tal cual ellas salieron de casa con sus hijos. Hacemos una primera atención de tranquilizarla, obviamente, de darle lo que necesita, un bolso con algunas cosas en cuanto a ropa, higiene, y tomamos contacto con las personas que ya son nuestros contactos en estas entidades para que se les pueda dar el apoyo. En este caso está, por ejemplo, CAR, está JAYAS, está incluso el grupo de refugiados. Entonces, ellos son para nosotros un apoyo, pero sustancial. ADRA también ha sido para el albergue San Juan de Dios. ¿Qué digo? Es que es más que una casa hermana, es una casa que nos permite con toda la confianza remitir estos casos de violencia, estos casos de necesidad, y con ellos hemos logrado salir adelante. El albergue San Juan de Dios no trabaja solo, con esto quiero comentarles que sí, es un trabajo en equipo con otras instituciones para lograr frenar tanto temas de violencia, temas de pobreza, temas de mendicidad, y pero necesitamos más, ¿no? Porque todas las entidades que estamos en conjunto hemos logrado hacer algo, pero necesitamos hacer mucho más. La situación actual del país nos obliga a buscar más apoyos y es por eso que montamos este tipo de campañas. Hablemos un poco más sobre ayuda, ayuda te ayuda. Esta es una campaña que ustedes están recientemente lanzando, ¿no? Hablamos en el inicio de que ustedes estaban lanzando esta campaña. Demos a conocer un poco más a la sociedad de qué trata y cómo adherirse a ella. De acuerdo, en temas de análisis, hagamos un análisis interno. Como país, la pandemia, nosotros como ecuatorianos realmente nos ha dejado grandes lecciones de vida. La primera, la más fuerte, la que incluso a nosotros como colaboradores de Albergue San Juan de Dios nos marcó, es que el dinero no es realmente importante. Nos llegó a pasar en los primeros meses de la pandemia, nosotros tuvimos el apoyo de Corazón Solidario, quien nos dotó de algunos días, como 40 días de almuerzos para las personas que estábamos ayudando internamente en el albergue San Juan de Dios. En alguna de esas retiradas de la comida, se acercó una pareja a pedirme que le ayudemos. Como estas donaciones tienen un fin, yo no les puedo entregar inmediatamente. Claro. Pero teníamos en ese momento un fondo y pude entregarles dinero. Pero fue dramático porque al entregar el dinero, ambos, la pareja, y yo también regresé a ver alrededor y no había un solo local abierto de nada. ¿Qué podían comprar? No podían comprar nada. Era la primera vez en que sentíamos que el dinero no tenía pero ningún valor. Que lo que se necesitaba era comida, se necesitaba era el jabón, el champú, o sea, las cosas ya en especie. Y esa lección a nosotros nos marcó tanto que vimos y dijimos, a ver, lo que nosotros necesitamos es que la gente se desprenda de aquello que a veces tiene en casa, a veces sí lo utiliza, a veces lo utiliza poco, pero que puede ser compartido. Dentro, y pongo un ejemplo muy, muy práctico. Dentro de nuestra casa, a veces en nuestra cama tenemos 4 cobijas y en la noche nos destapamos muertos del calor. ¿Por qué no donar una de esas cobijas? Sabiendo que hay gente que se encuentra en calle. Ahora, basta con caminar en las calles de Quito, basta. Es suficiente ir por cualquier lado, porque ni siquiera es un tema segmentado tampoco. Por cualquier lado y encontramos a seres humanos acostados en las plazas, en las calles, en las veredas. A veces incluso molesta la vista de muchas personas, pero si entramos, o como digo, en un análisis, estamos viendo que la mendicidad y la situación vulnerable ha crecido, y en gran número. Ayudarte ayuda, lo que quiere es que la gente entre en esta reflexión. Decir, si tú te viste afectado por la pandemia, imagínate una persona que no tiene absolutamente nada. Mucha gente criticó el que nosotros ayudemos a personas que están en necesidad porque no estaban con mascarillas. Pero yo les decía, y muchas personas de acá, gerentes y todos, les decía, mira, si la persona no tiene mascarilla, no tiene cómo adquirirla. Tú que tienes 2, dale una. Pero ayúdale de alguna manera. Y estas reflexiones tan cortitas y tan sencillas calaron poquito a poquito en la mente de la comunidad. Y es bonito ver que como albergue no estamos solos, hay mucha gente que sí es sensible y se preocupa, se extiende. Por ejemplo, ahora también hemos recibido la intención de apoyo del grupo de los clowns, que son personas que siguen el mensaje de Pachada, y ellos quieren también ayudarnos, ya no solo con la entrega de comida, sino generar de distintas maneras las mascarillas, el gel antibacterial, medicinas para las personas que lo requieren. Porque una persona en situación de calle lo que más tiene son enfermedades. Entonces, como albergue, también nosotros ayudamos con un tema de un chequeo médico y si ya son cosas que ameritan exámenes costosos y demás, hacemos gestiones igual con hospitales, con clínicas que nos permitan tener a un valor muchísimo más módico un examen y que eso nos ayude a dar el tratamiento adecuado a las personas y puedan salir adelante. Entonces, es un tema integral y es una campaña que involucra a todos y a todas las personas. Si a veces sí, vemos y decimos, pero si yo tampoco no tengo. Sí, pero si regresamos a ver bien, sí tenemos. No es darme lo que nos sobra, es darme lo que también puedo compartir. Y eso nos enriquece más, porque ahí aprendemos el verdadero valor de lo que tenemos, de lo que somos. Mucho, no sé, y creo que la gente está ahora con los mensajes de Navidad en donde te dicen, y lo importante es que estemos juntos, o sea, no importa si no compras regalos, es que estemos juntos. Y creo que ahora sí lo vivimos de esa manera, porque en algún momento sentimos que el virus, y no estamos lejanos, todavía estamos con la presencia del virus, podía arrebatarnos de lo más querido que es nuestra familia. Y muchos tuvimos la desventura de tener un familiar con COVID y vivir los momentos terribles, pero de angustia de saber que tal vez ya no lo vas a volver a ver más, porque estaba en el hospital y no salía. Algunas familias corrieron con esa desventura, otras familias corrimos con un poco más de suerte, logramos que nuestros familiares se salven, pero el estar juntos en esta Navidad creo que es el regalo más preciado, porque no hay cosa más hermosa que la familia y que la vida. Y una última pregunta, ¿quiénes forman parte, quiénes conforman esta familia San Juan de Dios? La Orden de San Juan de Dios está compuesta por los hermanos de esta orden que es a nivel mundial, que se encuentra en 54 países. Ellos instauran en estos 54 países centros que permiten la atención de acuerdo a la necesidad de cada país. Con esto quiero comentarles que no en todos los países hay un albergue. De hecho, somos solo dos países los que llevamos un albergue San Juan de Dios, en favor de personas que están en situación de calle. El grupo humano operativo, el que está en el día a día, se mueve y ayuda a conseguir los recursos para que esto funcione, es SEGLAR. Son personas, muchas de ellas, sí, bajo contrato, pero es un contrato que yo digo a medio tiempo, porque la mayoría del tiempo nuestro es también un tema de voluntariado. Entregamos muchísimo más de lo que un trabajo normal te exige, porque el compromiso y el amor a la misión que nosotros tenemos por la gente que requiere es enorme. Para nosotros, más que un salario, lo que nos llena es ver a la gente, el que ellos nos dicen, a nosotros nos dicen, Dios les bendiga. La bendición que una persona pobre te entrega, creo que es una de las cosas que más ha llenado mi alma, y es la de sentir de los voluntarios y de las personas que formamos esta familia. A veces es doloroso, pero es nuestra realidad. Tenemos que dejar a nuestras propias familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, bordar el apoyo a un abuelo en calle, a una persona con discapacidad. Pero sabemos que si nosotros frenamos esta actividad, nadie los va a poder ayudar. No estamos como país en una condición de que exista un albergue municipal o estatal que permita una asistencia permanente a este grupo humano. Entonces, estas huellas que nos dejó en nosotros, de nuestro fundador San Juan de Dios, nos permite generar día a día un compromiso mayor por todas las personas. No teníamos idea que este año íbamos a tener todas estas complicaciones. No teníamos idea de que en la pandemia, cuando la regla era quédate en casa, nosotros tuvimos que decir no, tenemos que ir a ayudar. No podíamos. Hay un amor que a nosotros no nos permite abandonar a la gente. Y esto es lo que conforma la familia de esta institución. Y ese es nuestro deseo, contagiar. Así como comparto un plato de comida, también queremos compartir esa alegría de que puedas ayudar a una persona. A veces suena tan trillado, pero es definitivamente un reto y que se les invita a que lo asuman todas las personas para que vean la diferencia entre hacer algo con tus propias manos o ver que otros lo hagan. Te marca y te da lecciones de vida que luego tú la incluyes dentro de tu familia para que todos seamos más humanos. Y ver que no es un tema de dinero lo que nos separa, sino más bien es un tema de voluntad y de amor por ayudar a los demás. ¿Cómo podemos contactarnos con el albergue San Juan de Dios y quien desea hacer alguna donación, dónde lo puede realizar? Gracias. A ver, para las personas que necesitan mayor información y que quieren direccionar otro tipo de donaciones, pueden comunicarse con nosotros al 099-5433-233. También nos encuentran en las redes sociales como Albergue San Juan de Dios. Personas que quisieran hacer en este momento una contribución a través de una cuenta bancaria, lo pueden hacer a través de la cuenta corriente del Banco de Pichincha, 2100-170-904. Si alguien más quiere algo, necesita conocer, venir acá al albergue, con mucho gusto, nosotros estamos abiertos todo el tiempo, porque la necesidad es así, no descansa, no es que llega a las 5 de la tarde y se acabó. Nosotros estamos atendiendo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pueden venir, acercarse, conocer las instalaciones y también en algún momento generar entre ellos algo que permita llevar a las personas en estas misiones que estamos montando y puedan también ser parte como grupo de voluntarios del albergue San Juan de Dios. Con eso nosotros tendríamos la opción de cubrir más espacios, llegar a más barrios y obviamente a más familias que en este momento lo están necesitando. Muchísimas gracias, Leonor. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación y les deseamos muchísimos éxitos. Como radio, ustedes tienen en nosotros a sus mejores aliados y a sus mejores amigos. Cuando ustedes deseen hacer cualquier cosa, para nosotros será un gusto a poder apoyarlos. De corazón yo agradezco esa apertura porque mientras más difundamos la obra, porque no es tanto el albergue, es una misión de vida, ayudar a la gente que se encuentra en situación de calle, hasta para que el día de mañana nosotros no reclamemos, ¿no? Muy, muy frecuentemente, ah, me asaltaron. Sí, pero si hacemos una retrospectiva, cuando era un niño esa persona que le asaltó, ¿quién le dio la mano? ¿Quién le dio una oportunidad de ser algo diferente? Entonces, para evitar que nuestros hijos, nosotros mismos en un futuro seamos víctimas de delincuencia, pues sembremos ahora estos conocimientos, estas ayudas, extendamos la mano, seamos más humanos, más hermanos, para que más adelante tengamos una ciudad mejor, un país mejor y no tengamos que decir, mira, en otros países cómo funciona y aquí no. Queremos cambio de cultura, tenemos que hacerlo desde nuestro metro cuadrado, desde nuestro espacio, desde nuestra familia y con ejemplos. Gracias de corazón por toda esta apertura y que Dios pues los bendiga y permita que nos puedan seguir apoyando durante el año 2021 en más acciones como esta para que logremos hacer cosas en conjunto. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. De acuerdo a estadísticas municipales, es en el centro de la urbe de Quito, donde se concentra la mayor cantidad de habitantes de la calle que requieren de asistencia. Si se considera que el estado de excepción que erigió en el país debido a la pandemia para prevenir el COVID-19, los albergues son utilizados principalmente por personas que viven o habitan en la calle. El albergue es un establecimiento para alojamiento de carácter temporal que sirve para acoger a personas en situación de emergencia social, personas transeúntes y personas sin hogar, y proporcionarles alojamiento nocturno y manutención por un periodo limitado de tiempo. Este debe contar con dormitorios específicos tanto para hombres como para mujeres. Los albergues tienen como principal finalidad ayudar a las personas sin techo, como se dijo anteriormente, dando alojamiento y manutención a las personas que se encuentran en situación de emergencia social, tendiendo en la medida de lo posible a su incorporación sociolaboral. Las principales características que presenta la población de personas sin techo suelen ser soledad, aislamiento, desamparo, abandono, desarraigo, indigencia, exclusión y pobreza. También tienen crisis de convivencia o desestructuración familiar, problemas de alcoholismo u otras adicciones o algún tipo de patología mental. En algunas calles, plazas, semáforos, hemos podido observar a adultos mayores pidiendo dinero y alimento para poder paliar su pobreza, la misma que se ha acrecentado debido a la pandemia. El Ministerio de Inclusión Económica y Social realmente no cuenta con datos realizados que nos permitan conocer cuántas personas adultas mayores viven en las calles o están en estado de mendicidad. Solo se cuenta con cifras que datan del año 2019. De acuerdo al Patronato Municipal San José, en Quito existirían alrededor de 6.000 personas en situación de calle, pero ahora esta cifra, dicen, habría alcanzado las 10.000 personas. Como podemos observar, en varias calles de la ciudad, las personas adultas mayores son las más vulnerables en el momento de pedir algún dinero o solicitar albergue. de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 35 se indica como grupo vulnerable de atención prioritaria a las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. De acuerdo al estudio por INRED, titulado Ecuador, personas de la tercera edad frente al COVID-19, se dice que en el Censo de Población y Vivienda del INE del 2010, el 57,4% de la población adulta mayor se encuentra en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Muy pocos son los que acceden a recibir una pensión patronal. De acuerdo al boletín estadístico del INE, a finales del 2018 apenas 468.717 personas adultas mayores estaban registrados como pensionistas de jubilación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Ya sea esto por invalidez, riesgo de trabajo o casos por vejez. De estos se registran un número de jubilados de 359.113. Estas cifras demuestran que el total de la población de adulta mayor es solo el 21,60%. Es decir, estas personas son las que gozan de un sustento para sus años de retiro. Menos de la cuarta parte de la población adulta mayor en Ecuador posee un ingreso fijo al final del mes. El resto debe ingeniárselas para poder conseguir ingresos que les puedan ayudar a paliar un poco su situación de pobreza. A esto se suma la violencia que sufren muchos adultos mayores por parte de los miembros de su familia. Según las estadísticas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, más del 45% de personas adultas mayores viven en pobreza extrema. De estas, el 14,6% de los hogares en todo el Ecuador se componen de un adulto mayor viviendo solo. El 14,9% son víctimas de negligencia, maltrato y abandono, mientras que el 74,3% no accede ni siquiera a la seguridad social. La violencia intrafamiliar y el desalojo de las viviendas de las personas adultas mayores, la pérdida de su patrimonio, son uno de los tantos casos y agresiones que sufren los adultos mayores en el país. Según cifras mostradas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, este grupo vulnerable sufre el 95% de maltrato psicológico, el 85% de maltrato verbal por parte de sus familiares, 40% de amenazas de muerte y un 48,8% de rechazo de sus familiares y amigos más cercanos. Es importante mencionar que el maltrato afecta a las personas mayores, pues esto puede conllevar a lesiones ya sean físicas, a fracturas óseas y lesiones craneales que pueden provocar discapacidades y secuelas psicológicas graves, a veces de larga duración. Y esto también puede causar depresión y ansiedad. La violencia que sufren muchos adultos mayores les ha llevado a salir de sus casas para tratar de vivir una vida sin violencia. Muchos de ellos se han vuelto mendigos y se han visto obligados a mendigar y a obtener recursos a través de la caridad. De acuerdo a INRED, a pesar de que los organismos internacionales como la ONU han establecido una serie de normativas y directrices para tratar de solventar esta realidad que viven millones de personas adultas mayores, los derechos de ellos siguen siendo vulnerados. Los estados siguen manteniendo a los grupos de atención prioritaria en discursos, jactándose de trabajar en beneficio de estos, pero en realidad, cuando se le intenta implementar las leyes prácticas y factibles, estas no se dan. Es así que casas como el San Juan de Dios ha previsto un lugar para estas personas que son las más vulnerables. Aquí pueden tener un poco de amor, un poco de comodidad, pueden tener comida e incluso pueden pernoctar. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.